soy un alma libre. En cada letra fugitivo, mi soltura se describe con locura, me incentivo a ser salido. A no ser uno más del mundo, que me tiene enfermo ya de tanto giro nauseabundo. Sobre un eje que clasifico de rutina, quiero hacerlo diferente pa' escapar de tu doctrina que me apesta. Prefiero ser la oveja negra que ser una más de blanco si el racismo no me aterra. Voy de frente, voy sacando el lente, como pa' no parecerme a ninguno, tengo mi propia patente del infierno, a.k.a. demonio. Si existe problema, conversamos por interno, siempre estando solo, sin tanto boche ni feria. Que no soy como el resto, que no son palabras serias, poco idóneo. Cuando se cegan por la furia, busca registrar y están copiando materia. Dime pa', dime pa', la, la. Si quieres ser, ¿por qué no se esfuerza más? Dime pa', dime pa', la, la. Se pasa practicando algo que suena mal. Dime pa', dime pa', la, la. Si quieres ser, ¿por qué no se esfuerza más? Dime pa', dime pa', la, la. Pura plantilla esto gira. Oye, rescátense, güey. Ya ni siquiera tienen el mismo flow. Ahora hasta se mueven igual al tío. Dime pa', dime pa', la, la. Si quieres ser, ¿por qué no se esfuerza más? Dime pa', dime pa', la, la. Se pasa practicando algo que suena más pa'. Dime pa', dime pa', la, la. Si quieres ser, ¿por qué no se esfuerza más? Dime pa', dime pa', la, la. Para música del fucking demonio, un mal sonido. Desde aquí del viejo puerto de Talcahuano, el fucking Silitruano. Desde aquí, desde los sobrevivientes del tsunami, casi. Déjense de plantillar, giles. La zona 8, pai. Bio, bio, si esto no te suena.